Bueno, pues esto lo que hicimos en primer lugar fue teníamos que firmar con Adif la cesión de los terrenos. Sí. Los terrenos para poder hacer la obra, lo primero que tenías que tener es la propiedad de la vía. Sí. Entonces, pues nosotros lo que hicimos pues fue desbloquear eso, que llevaba ya un montón de años ahí bloqueado, no se había hecho. Bueno, y por fin pues conseguimos arreglarlo. Hemos firmado con Adif con 8 años de carencia, con lo cual los ayuntamientos no van a tener que pagar nada por la cesión de los terrenos, sí, parte de Adif. Y la Vía Verde empieza en Ijati y termina en Turgena, o sea, son unos 60 y tantos kilómetros. Que no está mal, ¿no? Sería la más larga entonces de la provincia, creo. Sí, no, yo creo que de España, ¿eh? Y de España. Creo que sería la vía más larga de España. Hay algunos tramos que ya están adecuados, que ya están hechos, y luego, pues bueno, hay otros que todavía no. Y entonces, pues, lo que hemos hecho ha sido dividir, en su momento, eso tenía financiación, pero como no habían solventado los problemas de que teníamos para poder ejecutar la obra, pues sí, no se pudo hacer. Entonces ahora pues tendremos que volver a buscar la financiación con el fin de poder encontrarla para poder hacer la vía. En esto está trabajando Juanjo Matarí, que es diputado nacional, Carmen Navarro y Jesús Caicedo. Sí. Están los tres, gracias a ellos hemos podido desbloquear el tema con Adif, y bueno, y ahora pues están trabajando en el tema para encontrar la financiación. Vamos a tener una reunión no a muy largo plazo. ¿Sí? No sé si va a ser con el secretario de Estado o con algún director general ahí en Madrid, no sé exactamente con quién, pero bueno, vamos a tratar pues de encontrar financiación, porque este proyecto era de 12 millones de euros perdón, 9 millones de euros. ¿Sí? y lo dividimos en tres trozos por el fin de que la financiación pues no fuera muy gravosa, así, pues, para ser más fácil acceder a la financiación. ¿Sí? Lo dividimos en tres tramos. El primer tramo era de Ijate a Olula del Río, bueno, a Fine en este caso, sí, que eran 3 millones de euros lo que costaba hacerlo, porque lo más costoso era un túnel que teníamos que hacer ahí en Olula del Río. Pero bueno, que la financiación pues tendremos que buscarla ahora. Pero vamos por partes. Lo primero que hicimos fue desbloquear con Adif la situación que teníamos. Con los terrenos. Sí, que era, pues evidentemente, si no la teníamos desbloquear no podíamos acceder absolutamente a nada, y bueno, pues una vez hecho eso ya tenemos la siguiente parte. Sí. Que es la que yo te estoy diciendo, que ahora lo que tenemos que hacer es pues encontrar la financiación, y en eso están trabajando nuestros tres diputados nacionales.